planteando hacer una revisión integral durante el año 2012 de todos lo que son los propósitos y fines de la universidad, lo que tiene que ver con lo académico, la investigación, la extensión, la internacionalización, de tal manera de elaborar un plan estratégico 2013-2020, es decir, estamos pensando en la segunda década de este siglo. Para eso la idea es revisar todas las estructuras curriculares, determinar cuál es la demanda actual, pero también cómo la universidad piensa el trabajo y a los profesionales para dentro de una década. También charlar lo que tiene que ver con las áreas de vacancia, es decir, áreas académicas o de expertise curricular que pueden existir, pero a las cuales no le estamos dando una respuesta. Por ejemplo, estamos charlando del área de alimentos, que es fundamental, y no tenemos una estructura que coordine todos los esfuerzos curriculares y de laboratorio y demás que tengan que ver con eso. El diseño, en lo que tiene que ver con todos los aspectos, diseño industrial, diseño gráfico, etcétera, todo lo que tiene que ver con el compromiso social de la universidad en tanto programas de extensión. Algunas cosas se han hecho, como la universidad abierta para adultos mayores y demás, pero hay que profundizar en ese aspecto. Y respecto de lo curricular, ver cómo se pueden generar nuevas carreras o nuevos títulos que de alguna manera, reitero, aporten al desarrollo de la región y a generar profesionales que tengan una inserción distinta y más innovadora en el mercado laboral, experiencias que la universidad puede hacer sin ningún problema y que en este momento no la estamos haciendo por falta de coordinación o por falta de una visión estratégica e innovadora. Les doy un ejemplo. Todos nuestros estudiantes, si hacen 3 años de ingeniería, arquitectura, medicina, veterinaria, etcétera, obtienen un título de bachiller. Después pueden seguir y se convierten en médicos, odontólogos, bioquímicos, ingenieros o no. Nosotros estamos pensando que ese bachiller, es decir, ese chico o chica que hace 3 años de química, matemática, etcétera, si cursara en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 1 año y medio más, podría tener un título de técnico en periodismo científico, por ejemplo. Claro. Cosa que no sería complicado, pero que no estamos haciendo porque no estamos pensando en toda la capacidad que la universidad tiene.